solo quiero estar ahí, pero no puedo bailar cuando todo sigue igual. No busco una razón y no la encuentro. Bailar cuando todo está mal. Bailar cuando todo sigue igual. Bailar a compás de la canción que más me gusta. Bailar cuando todo me va mal. Cuando quiero estar mejor pero no puedo. Todo me da igual, no me gusta lo que veo en el espejo. Bailar y olvidarme de quién soy. Bailar sin saber con quién estoy. Bailar al compás de la canción que más me gusta. De esa canción que no se acaba. Bailar y ver cómo el sol se esconde. Bailar y encontrarme con la noche. Bailar al compás de la canción que más me gusta.